hábitat de origen de la cinemateca, pero los que no tienen ninguna información sobre él, les podemos dar una información muy sintética. No, dale usted, pero no queda muy duro hablar de mí. Bueno, él llega a Colombia en el año 1962 y trabaja en una producción colombiana llamada Raíces de Piedra, cuya importancia fundamental, creo, tiene que ver con que fue la primera película colombiana prohibida por la censura. La prohibición de la censura recayó sobre todo por el tipo de imágenes, por el tipo de tratamiento visual que recibía el tema de la película, que era Los Chicaleros del Sur. Con Arzuaga se abre, digamos, esta temática dentro del cine colombiano que después van a realizar. También ustedes conocen la obra de Los Chicales de Marta Rodríguez y de Jorge Silva. Es el mismo tipo de personaje, es el mismo tipo de atmósfera, es el subproletariado urbano, es gente que hasta entonces había estado ausente de la imagen cinematográfica, o sea, de aquí en el país. Luego José María se dedica, él aquí lo aclara, con una serie de necesidades vitales, de todo el sobrevivir, la necesidad de sobrevivir, de ganar billetes para poder vivir. Se dedica a la realización de cortos comerciales, cuya actividad tiene una amplia filmografía. En 1965, rueda Pasado el Meridiano, el segundo largometraje, el cual es un director. También tiene problemas con la censura, precisamente por el tipo de tratamiento y por el tipo de temática que se da dentro de la película. Tiene un tercer largometraje ya de carácter mucho más comercial o de carácter estrictamente comercial, que es Pasos en la Niebla, que muchos de ustedes habrán visto en la cartelera colombiana, y luego se dedica a la producción de cortometrajes para sobreprecio, donde hay una característica muy propia de él, que es haber trabajado sobre precio de carácter argumental, sobre precio argumental, en un momento en que casi todos los realizadores sobre precio se dedican a cortos documentales o profundamente documentales. José María trabaja la modalidad del argumental dentro del sobre precio. Vamos a ver ahora, antes de una charla con José María, un copión sin sonido de una película que él filma en 1970 llamada El Cruce, una producción cooperativa, es decir, participan 8 o 9 personas y cada una de las cuales aporta una cierta cantidad de dinero y una cierta cantidad de trabajo. La película quedó inconclusa por problemas financieros, básicamente, es decir, porque no encuentran dinero para llevar a cabo los trabajos de postproducción, sonorización y edición, básicamente. Pero es uno de los materiales que tiene colombiano más interesantes, porque para su realización se agrupan una serie de realizadores que son Gabriela Samper, otro hoy fallecida, autora de varios cortometrajes importantes dentro de la filmografía del cine colombiano, Arocha, Diego León Giraldo, Carlos Álvarez, hoy retirado de la realización cinematográfica, dedicado básicamente a la crítica y a la historia del cine. Diego León Giraldo sigue vinculado a la realización cinematográfica después de su periodo, digamos, de beligerancia política, donde es uno de los que propone un cine de carácter político, de denuncia. Se dedica después a la realización comercial. Hace el año pasado, un largometraje que se llama Logombia, y en este momento está dedicado a la preparación de otro largometraje cuyo tema es también la droga, pero ya contemplada dentro del ámbito estudiantil, o sea, es un poco el efecto de la droga dentro de los colegios y estas cosas. Arocha, en este momento, Arocha trabaja básicamente en noticieros antes de llegar al Cruce, hace Modas 2000 y hace otra película, trabaja con el Noticiero del Caribe y luego trabaja con Arzuaga en El Cruce. Hoy por hoy no sé si está dedicado a la realización. Jorge Pinto, que está allí sentado, trabaja también actualmente en la realización cinematográfica como director de fotografía, ¿verdad? Él básicamente es en la dirección de fotografía, y José María Arzuaga, que tenemos acá. Son básicamente los realizadores que participan en esta película. Pues yo creo que sí, si ponemos un momento en la película y después entonces matamos a preguntas a José María, que ya se quería sentar en el público, pero que no lo dejamos, porque este es el momento de los ídolos, aunque él no quiera, y es el momento de ponernos en el banquillo. Muy bien. Yo creo que de esta película, sí, como está muda, si alguno de los asistentes o ustedes quieren hacer preguntas sobre la imagen, podemos perfectamente llevarlas a cabo. Y yo no sé si al mismo tiempo esa indagatoria acerca de las imágenes revestirá determinada importancia en cuanto al fenómeno de que esta película queda inconclusa. Pregunta que habíamos antes debatido como importante para saber por qué esta película no se termina. Creo que hay un problema de fondo, es decir, estético más que nada, que convendría charlar, si a ustedes les parece bien, charlar sobre él. De manera que denle marcha. Bueno, esas cuatro áreas donde se mueven los personajes en un instante tienen como fin, por lo menos yo me proponía la finalidad de mostrar cuatro parcelas del mundo desconectadas absolutamente del suceso del niño muerto. En el grande belleza, las señoras que toman sesiones de masaje o que se hacen peinar hablan temas que realmente pues, pertenecen a su mundo, que tienen en serie total de trascendencia con respecto al suceso, que se comentan únicamente porque hay una aglomeración de gente, porque hay determinadas personas que llegan comunicando lo que ha sucedido. En la cafetería, que escenas que ustedes están viendo, también hay esa premura que alguno de los habituales comenta el suceso, quiere ir a ver, es esa indagatoria un poco superficial, un poco, digamos, llamada por la morbosa presencia de la muerte que siempre hace conducir a la gente. Este personaje que ustedes viendo, dueño de la tienda, lo único que le preocupa es que el suceso dentro de su establecimiento no afecte a la marcha, porque las servidoras, las camareras empiezan a mirar hacia afuera, hay una desatención. A él le preocupa que el rigor de su establecimiento siga sin que eso se cumpla. En fin, los cuatro ambientes entonces se manifiestan por separado, sin que haya ese punto de conexión instantáneo que puede significar el suceso, el accidente, lo pusiera en comunicación y sea solidario. No sucede nada de eso. Y la película desemboca, finalmente, en la soledad del Ramín que queda, del compañero, que queda viendo cómo aquella especie de gran tragedia, el gran suceso de su compañero, que fue morir atropellado, que convocó repentinamente una serie de seres alrededor de una terminación, al parecer, que nos hacía solidario, desaparece con un aguacero que ocasionalmente cae sobre la esquina y donde no queda absolutamente nada. El agua, en definitiva, se encarga de borrar todo lo que ha podido tener como acontecimiento. El colofón, o la escena final que yo quería añadir a esta película, que no veremos durante estos milagros, y además, como ustedes ven, es un copión, pero todavía no hay conexión real, no hay un montaje final. Como repito, es que el otro día, ya a distancia de este, el camino que quedó sigue en su tarea de limpiar los puntos de los carros. Y hay un carro que se detiene y el ocupante, que es un moderno ejecutivo, insulta al muchacho cuando se acerca a mi tía de vive, con feas palabras de que se aleje, que no lo mismo. El chiquillo queda con contemplando el semáforo, la observar que va cambiando en ese momento, cuando va arrancando, escupe sobre el vidrio de Barry, sobre el rostro de Barry. Ese es el final que estaba pensado. Porque la imagen no, no parece responder porque sé que hay una bobina que va a tener 20 minutos que se extrapió de aquí. Bueno, eso es así, sucintamente narrado, es la trama. Hay algo también que me parece importante poder decir. Yo quise en este caso ensayar una especie de ensamblaje temporal donde los cuatro tiempos cinematográficos tuvieran puntos de coincidencia y donde los personajes que, por ejemplo, aparecen en este ambiente, que es la cafetería, tuvieran una referencia visual de los otros tres tiempos, coincidiendo exactamente, es decir, es una multiplicación temporal por cuatro. Realmente debe durar la cuarta parte de su duración total, digamos 25 minutos. Entonces la repetición de esos 25 minutos por cuatro hace que los personajes, en sus azares de movimiento, las acciones externas, sobre todo de cada ambiente, se entrecrucen y se vinculen en una especie de concomitancia temporal y visual, tal como nos hubiera sucedido en el futuro. No hubo algún doblaje de voces, pero no se grabó en total. Ahí ya quedó interrumpido el trabajo. Estábamos pensando haciendo doblaje de algunas escenas para ir ya ajustando. Cuando yo di por concluida la obra. Los caminos que aparecen en las escenas iniciales son originales. Bueno, no son realmente, no son gamines de la calle, son unos, pues, chicos que tienen, de todas maneras, tenían en aquel momento, que ya serán hombres, tenían en aquel momento esa condición de niños que juegan en la calle, que son todo eso, pero no tenían la característica de gamines, tampoco tenemos a niños abandonados, separados de la familia. Sin embargo, pertenecían a un mundo, a un barrio, a un extracto muy popular, ¿no? ¿Es el policía de verdad? Sí. Aquí hay una serie de personajes reales, retomados del ambiente, el policía. Como ustedes ven, en esta escena, claro que está extensa el tiempo, ¿no? No tiene su ritmo total del tiempo. Aquí empieza a preludiarse el aguacero. Esa muchacha está retirando las sillas. Naturalmente nos falta la información hablada para indicar también oralmente que la tormenta, pero ya el clima fotográfico parece que está indicando. Esta es una pareja de novios, es decir, los cuatro, a mí me preocupaba mucho marcar al lado del suceso la indiferencia de los personajes que rodean. Estos dos, esta pareja de novios, se limitan concretamente a hablar de su. Es decir, es vacuo todo, no hay nada importante, no hay nada en las palabras ni en las actitudes de la gente que marque absoluto algo que valga la pena. La mayoría son actores no profesionales. Son actores naturales, sí. Todos son actores naturales. No creo que Gabriel Samper, que tiene una intervención ahí, por supuesto, en el arte interpretativo de la que su aparición inicial, y estos muchachos. Yo no creo que haya nadie corto. ¿Tú recuerdas de alguien que es un actor? Tres. Ah, y Alfredo González. En aquel momento todavía no había tenido ninguna intervención ante el mundo. luces que contrastaban a la ciudad. ¿Perdón? Antes de definir el lugar del acontecimiento, sí. Parece que había como diferentes luces de Bogotá. Diferentes intersecciones. Intersecciones. No, no. Tal del centro, del norte, del chimenea. No, no. Pues siempre es siempre el mismo punto. Lo que pasa es que ese punto es una intersección muy compleja que, donde geográficamente no se puede ver, por así decir, ese cruce ideal, ¿no? De dos vectores perpendiculares. Hay una serie de diagonales en el punto, completamente igual a la ubicación, es decir, 45 o 10 metros. ¿22? Cometido, sí, coincide el Parkway y otra serie de arterias. Bueno, ¿nunca pensaron volver a reunirse para arreglar eso? No, ahora hablamos, si les parece importante mencionar por qué esta película se archivó definitivamente. Eso creo que es quizá lo más lo fundamental de ver esto. No tiene ninguna otra más acá. ¿El aguacero fue real? El aguacero fue real en un momento, pero esto que estamos viendo ahora creo que era lluvia artificial. Ejemplo de lo que les decía antes de un punto de ligazón que se observa, este. Estos dos personajes de nueva aparición, aparentemente nueva aparición, luego esa misma idea desde otro punto de vista se repite exactamente ese proceso. Estas dos personas vienen del salón de belleza donde hemos visto en la otra secuencia. Bien, así está como eslabonada la película. Ahora hablamos. ¿Por qué la andan diciendo? Sí, no. O sea, ¿qué fue para la acción? Hay algo. Sí, yo no lo estoy mirando como un lugar en cámara. Precisamente eso es lo que a mí me preocupaba de preocupaba tanto, que el mundo de todos estos personajes se mueve dentro de su interés. Están en absoluto fuera, no tienen ningún contacto con lo que tengo acá. Aquí suenan sirenas de la policía cuando llega, etcétera, etcétera, el tumulto inicial que les hace acudir a la ventana. Sin embargo, pues esto es el combate amoroso que les preocupa un pimiento, lo que está pasando abajo. Y a cualquiera que se asemejando. ¿Miedo de que le cayera la suspensión? Yo suponía que esta película iba a correr el mismo camino que las anteriores. La iban a censurar y a prohibir. Pero no fue ese el motivo de que parara. comentarios de la muchacha sobre lo bello que es el Papa, que tiene los ojos azules, que le ha comentado yo. Es por fortuna y porque estaba el Papa ahí, no acaba con la gente. Esto es de noticiero, si es material. Es una entrevista que ha gastado, si es que él es su propio productor. Es decir, que ha gastado todo su ejercicio de ánimo en una obra. Le cuesta mucho trabajo, evidentemente, prescindible. Y tiene que darle día, hasta donde sea posible. Porque entra entonces, desgraciadamente entra, no debiera, entra toda una especie de evaluación de los costos, de que aquello no puede quedar nonato y lo firma. Pero cuando ya hay un poco más de reflexión y de distancia y tiempo, yo creo que sí se puede decir lo que estoy diciendo yo, que lo que uno hace, si no es bueno, no es bueno, esencialmente, y hay que declarar. Y no es bueno. Eso es más que, como digo, una serie de necesidades de expresión impedidas por un tiempo que se extiende. Llevo 22 años en este país con tres películas a mis costillas, es decir, con nada absoluta. Luego carecemos los periodistas del país de entrenamiento. No puede nadie ser pintor, no puede nadie ser escritor, nadie puede ser cinematografista si no está en ejercicio de su actividad. Y con tres películas en 22 años, que además cuando jalonan esa existencia de las películas, traen detrás de sí una serie de fantasmas de querer llegar, de querer vencer la resistencia, de querer expresarse profundamente. Todo eso es, al contrario, es un lastre gigantesco que pesa, es decir, que está en un estado de tensión, incapaz quizás de asumir los verdaderos lineamientos de lo que quiere decir. Yo diría que el cine está vinculado estéticamente con el arte. Es algo problemático hablar de cine. Es una comunicación de un mundo, se asemeja a la literatura en ese momento, a la novelística, lo que ustedes quieran. Y al mismo tiempo tiene unos amarres, unos ganchos estéticos con el arte de la figuración, con la pintura, con el arte de representación. Y entonces ahí se crea para el creador una especie de dicotomía donde no sabe si agarrar lo informativo plenamente, lo que le importa decir que es lo fundamental, o dar esas connotaciones de orden estético para no quedar pedestremente ante lo. En esto hay mucho del cuento de. Es un cuento que viene de viejísima tradición, unos cuentos hindúes recogidos en castellano primitivo, en los apólogos de Kalila y Digna, y que después el cuentista danés famoso Hans Christian Andersen recogió actualizó en un cuentico que se llama El traje nuevo del emperador, donde tres pillos que llegaron, permítanme que haga una digresión aquí, tres pillos que llegaron a la corte afirmaban que podían tejer un vestido tan sutil, tan maravilloso y tan importante como vestidura, que solamente podía ser observado por aquellos que fueran, que podía ser observado si el que lo vestía era hijo de padre y de madre honrada. Así dice, donde todo el bagaje de integridad o de honradez de un personaje estaba a través de su sutil vestidura, que sería observada si quien se la ponía tenía esas condiciones. El emperador, esto es un cuento, por supuesto, ante tamaño desafío, ante un milagro de tal magnitud, decide probar y hace que a los grandes tejedores le suministren todo el oro que tienen sus arcas, todo lo precioso, para que construyan aquella maravillosa tela. Y al final, los tejedores le entregan tan sutil vestidura que nadie la ve. El hombre se la pone y deja que se la. Y toda la cohorte alrededor aplaude la maravilla del vestido del emperador. Y el emperador sale desnudo, en bola, por la ciudad, siendo aplaudido por toda la muchedumbre, puesto que nadie se atrevía a decir que aquello no era así. Ese pequeño apólogo está, yo siempre lo refiero con la obra personal. Cuando el pseudo artista o artista que uno se considera presenta su obra ante los demás, deben de estar dados, o cree uno, esos lineamientos para que nadie pueda decir que uno no es hijo de padre y de madre. Quiere decir que tenga uno la entraña de artista con la que se ha autocalificado. Pero no vale, no vale en error. La pantalla es de una manera tan patente que nos demuestra a nosotros mismos, aunque queramos a los nuestros, nuestra incapacidad de comunicación. ¿Cómo se nos queda la obra? A medias, a terceras, y eso es lo que pasa con eso. Y en general con toda mi obra, lo declaro con toda tranquilidad. Lo que yo haga estará por hacer si es que me he dado ese don. Pero lo que hay es francamente de verdad. Ahí está, ahora preguntas. Tú hablas de, pues en esos 22 años que hubieras hecho sin esas tres películas, pero haces una cantidad de cosas que ni siquiera... Bueno, eso mejor no es no hablar, eso es corto, mejor es no hablar. No hablar porque eso no es nada. Como les digo, yo quizá lo que he hecho es aproximarme con virtuosamente al cine, en el sentido, hablo de virtuoso en el sentido de que lo amo, de que encuentro que es la manera más patente, clara, más definitiva de manifestarnos a nosotros, es lo de nuestro tiempo. En eso no cabe duda. El camino de cada uno hay que buscarlo. Ascribirse a fórmulas de los demás, falso, no es el camino. Buscar que lo que ha hecho determinada persona lo podamos nosotros rehacer, equívoco. Uno tiene que aflorar en su obra pura y concretamente, tiene que darse. Y si no se da, si se traiciona, el resultado es todo lo falso que llenan las cosas. Todo lo falso de que están cargadas las películas. Todo lo artificial, porque es puro artificio. El cine tiene que ser entraña, tiene que... Por eso digo que lo que yo haga, si es que lo hago, está por hacer. Para que tenga, para que yo pueda decir, estoy a medias complacido con la cosa. ¿Alguien más quiere decir algo o preguntarme alguna cosa? Este carácter que yo quiero demostrar, que parece tan rotundo, no es, lo digo con mucha humildad, aquí no hay deseos de epatar a nadie. Soy humilde al reconocer que lo que he hecho no alcanza el grado de perfección necesario y que esta obra, cuando yo la contemplo a esa distancia y veo lo que pudiera haber sido o lo que yo quería que fuera, está en las antípodas de lo que es. Por eso se quedó así. Y las demás, pues había otra serie de circunstancias, deberes, compromisos, con los cuales no podía, ya no podía interferir. Bueno, pero ¿cómo lo tomó el público de los 60 que logró ver? Esto no lo vio nadie. Bueno, no digo, ¿no? Pero, pasaba Meridiano, por ejemplo. Pues el Meridiano tampoco lo vio nadie, y Rey de Piedad tampoco lo vio nadie. ¿Por qué? Las películas fueron censuradas. No digo nadie, no con un carácter absoluto. Pero en realidad el público al que iban dirigidas no las pudo ver. Han sido proyectadas en sesiones parecidas a esta, en cineclubes y en sesiones privadas. Y yo creo que algo de lo que yo quería decir quedó ahí en esa urdimbre mal hecha, quedaron algunos hilos visibles, ¿no? Donde podía o puede quizá penetrarse en lo que yo quería. Pero tengo paladinamente que declarar que intentaba yo que lo reflejado en mi escasa medida. Ahora, esto no es una especie de confesión de parte. Creo que a todo el mundo, en el quehacer cinematográfico, le pasa algo por el estilo. Y en todo quehacer que tenga esa vinculación íntima con la manifestación más personal e intransferible de cada ser. Quiere decirse que lo que nosotros podemos dar, nuestra palabra, por ejemplo, es un vehículo muy poco apropiado para contar sensaciones y vivencias. No alcanza a manifestar lo que podemos nosotros sentir dentro. Quizá en momentos de, podemos decir, estelares, un artista, un escritor, Joyce en Ulises, y pues ya de repente abren el camino a un mundo que de repente se nos muestra deslumbrante, porque tuvo ese artista el don a través de su camino tan singular, tan nuevo, tan específico, de repente abrirnos una brecha y dejarnos entrar en su intimidad. Pero es bien problemático. En muy escasa medida se da ese alcance. Y yo creo que el cine, como misión del cinematografista, tiene que tender a eso. Aquí hay otra especie de lucubración, donde se habla de que el cine corre por etapas de preparación, de adecuación, de técnica. Esos son, ¿qué diría yo? No son en todo caso argumentos contundentes. El generalista tiene que ir al fondo de la cosa. Y si se queda en el camino es porque todavía no tiene ni entrenamiento, ni condiciones, ni capacidad. Se está haciendo. Al fin y al cabo, hacerse en otra vida es estar viviendo, es llegar al final, ¿no?, de la vida de cada uno. Unos llegamos, otros seguramente no llegamos. Y eso es todo. Ustedes pregúntenle algo. No me dejen hablar tanto tiempo. Mira, yo creo que estos 22 años, es decir, que nos han tocado el lado oscuro de estos 22 años. El lado oscuro del Nevado. Pero creo que 22 años buscando también, incluyendo posibilidades, sí, tiene que haber permitido regular algo. Bueno, es que de los 22 años te diría, vamos a hacer un balance de tipo bancario. De los 22 años, año y tres cuartos, supongo, han sido dedicadas a la pura especulación cinematográfica. Los otros han sido haciendo mercado, ¿entiendes? ¿No? Haciendo mercado, cuidando a los niños, vitalmente moviéndonos, cogiendo buses, yendo al centro, volviendo a la casa, etcétera, etcétera. Esto lo estoy diciendo paradójicamente, pero quiero decir, los 22 años no han sido en absoluto destinados al trabajo ni a la pesquisa cinematográfica, porque además no se puede. En el medio nuestro no se puede. El hombre del cine aquí llega muy colateralmente. Es decir, es una especie de tangente que toca al cine en el punto de la circunferencia, no más. Nunca opera de manera más, no opera secantemente, sino tangencialmente. De manera que nuestra vida se va en ese ir y venir de toda vida y no hay una dedicación porque el medio es absolutamente excluyente. Yo creo que ahora se avecina, ojalá. Ahora que el cine además está marcado, como yo decía ustedes, de muerte definitiva. Este cine que entraña para muchos toda una un sentimentalismo hacia las viejas formas mecánicas. Cuando está herido de muerte el cine, porque ya la imagen electrónica se hace tan patente, tan contundente y tan definitiva, que hay que pasar, si se quiere sobrevivir, a la imagen electrónica, donde este cine ya forma parte de esas disciplinas que están montando ahí, de esos patés, etcétera, etcétera. Y además debe de ser así, hay que entenderlo así. Entonces, en esas condiciones, el hombre de cine aquí ha tenido hasta una enorme dificultad que quizá con este advenimiento de la nueva técnica electrónica le sea más posible. Yo tuve en las manos hace un momento un juguete, hace unos días, una pequeña cámara de televisión en circuito cerrado, en color, con un monitor al lado, con una pequeña mesa de edición, y con mis hijos, que tienen desgraciadamente esta vena también cinematográfica, quizá por destino o por semilla, por genética, estaban haciendo una pequeña película, y yo vi la maravilla que consiste en que alguien pueda organizar su película y verla instantáneamente. Vi los alcances poderosos, vi el enorme paso de adelante, salvándose uno de todo este lastre. Dice, si hay alguien aquí que quiere seguir este camino, ese es el que tienen que mirar cada vez con más atención. Porque por otro lado, la técnica cada vez se va superando, se está haciendo nuevos avances indudables y cada hora, de manera que todo lo que podría ser tomado todavía como disminución, como pérdida, eso no pasa de ser una pura teoría. Ese es el camino. Pues no quiero quitarle más. A ver. El mismo respecto al cine en estos momentos, en cuanto al futuro del cine nacional, ¿no tiene un origen objetivo, circunstancial o es completamente objetivo? No. Es que mira, nadie es objetivo. Todo lo que uno dice es pura subjetividad. Es decir, es su propio accidente y su propia vida. Pero yo no soy pesimista en el sentido de que piense que el cine no es una maravilla por verse. Si hablo, y me atrevo a hablar de mí únicamente, y lo hago con esos términos un poco peyorativos, es porque pienso que lo que yo he hecho carece de los fundamentos y de la importancia esencial para haber conseguido lo que me propuse, o lo que me propongo como teoría, como indagatoria personal, como visión mía del mundo que me rodea. Pero soy pesimista en el sentido, ¿no? El bienestar es todavía un terreno, me atrevería a decir que es intocable, está nuevo, inédito, virgen. De manera que no, ahí no hay nada, al contrario, estoy viendo los caminos de perfección que creo que técnicamente están ya más al alcance de cualquiera, mucho más económico, mucho más veraz, porque además pienso, y aquí en algunas manifestaciones mías lo digo, que toda la parafernalia que rodea aquí, desgraciadamente, aleja al creador de sus móviles íntimos, lo dispersa, lo atomiza y lo disminuye. Entonces, esta técnica nueva lo va a poner en contacto con unos instrumentos, con unos materiales, con unas herramientas de mucho más fácil manejo, y donde se va a manifestar más propiamente. Pero de todas maneras, eso es el intangible del talento. Sí, Manuel. Háblame más fuerte que... Pasaste hace unos segundos a 25 un poco por encima, sí, respecto al corte que se ha resultado. Me gustaría bien seguir un poco en esto. Tú descalificas toda tu obra en el terreno del corte. Pero, bueno, Manuel, te voy a contestar con mucho gusto, pero cuando... Yo es que es en cuanto al vocablo descalificación. Bueno, lo mismo es lo que descalificas total. Es decir, hay cosas muy ambiciosas y que, por supuesto, los términos para realizar una cosa ambiciosa no son los mismos de corte. Digo eso de 12 o 15 a 90 o 100. Sí, es por supuesto. Ahí hay una diferencia, por lo menos, de sustancia, ¿no? Sí. Entonces, el corto de línea, el corto de óptica, que es una cosa técnica, y en primer lugar te hago la pregunta por eso, porque por la mayor producción de cine nacional se ha dedicado en el campo del corte, incluso hoy por la facilidad ya de conseguir el año sigue siendo una aventura sumamente complicada, el plato que está sujeta a las acciones de arte público, que en cambio en el corto pues no, el corto pues que tiene la característica de producción en cargo, expresarse en personalmente, producirlo en el mismo. Sí, sí, que habláramos un poco de eso. Bueno, pues mira, Manuel, yo creo primero, si es corto de encargo, entramos de lleno en la cocina y en lo doméstico. Y no tengo nada que objetar, al fin y al cabo se trata de ir a Carulla, hacer mercado, pagar colegios. No hay nada objetable en cuanto al ejercicio profesional con respecto a ese corto. Ahora, el resultado, ninguno. Resultado personal, es decir, lo que uno puede crear, nada. Creo que eso queda en esa tremenda nebulosa que está trabajando para hacer. Es decir, es como otro mercadito más, es otro Carulla cinematográfico, no tiene más alcance, es mi opinión. Ahora pasamos al corto que podría ser más personal, más de autor, al corto llamo por encargo. Que tú me dices, la aventura cinematográfica del largo se sabe de antemano que es una enorme aventura conduciendo casi siempre al fracaso más rotundo. En el corto, y de una manera, por así decir, proporcional, los fenómenos económicos se dan de la misma medida, la misma medida. Es decir, si para un largo tú tienes que mover X millones de pesos, para el corto moverás la décima parte, pero de todas maneras es algo que se escapa muchas veces a nuestro propio dominio. Es que hacer un corto, ¿cuánto vale? Está más enterado quizá ahora mismo Jorge. ¿Cuánto vale la factura de un corto? ¿Costos? Entendido, Jorge. 500.000 pesos. Señores, 500.000 pesos para meterlos ustedes en una aventura de 10 minutos. No sé, les deseo que los tengan para poderlos gastar. Yo desde luego no los tengo. Ni los puedo echar a esa pequeña aventura, que además siempre será un dinero mal gastado, porque nunca tendrá la obra ejecutoria que respalde 500.000 pesos. Jamás un corto lo tendrá. Y ya en lo personal, quizá contestando el último punto de tu pregunta, Manuel, lo que yo he hecho en corto sigue siendo esa especie de terreno de nadie, donde yo tampoco estoy en absoluto satisfecho de los resultados. Porque siempre lo mismo, pisar un terreno cenagoso, donde si esto puede más o menos enderezarse, aquí se derrumba de una manera absoluta. Porque no podemos dominar eso por falta de una serie de cosas. Quizá de talento, ¿no? Quizá de talento. Tú dices que la obra tuya no tiene importancia ni interés. ¿Podrías puntualizar por qué? Que los conceptos siguen. Sí, claro que sí. Mira, Jorge, además a ti te atribuyo yo una de las frases que creo que más, de una persona que más ha puesto el ojo sobre mí, tratando o descubriendo lo que yo intentaba. Una vez dijo Jorge Pinto, me dijo, es que tú eres un perfeccionista, que pasas a caballo por encima de todas las cosas, porque sabes que la perfección que buscas no la puedes conseguir. Y eso se me quedó a mí grabado, porque en efecto, ese es el gran dilema y el gran drama, por lo menos que yo puedo decir. Ante la incapacidad, por una razón o por otra, de llegar a lo que uno quiere, atropella por encima. Y muchas veces acepta, pero como un derrotado, no como un individuo, ni buscando ningún otro subterfugio. Como un derrotado pleno, acepta lo que queda, porque no tiene otro remedio. Tú me preguntas, ¿cuál es el interés? ¿O por qué yo soy un poco vago en decir por qué no tiene interés? No sé si lo tiene. Para mí, en efecto, no lo tiene. Porque es un interés a medio camino, Jorge. Porque lo que yo quiero llegar se queda, ¿cómo diría yo? Se queda ante una serie de barreras, de pedazos que van dejando parte. Y lo único que traspasa, si es que algo puede traspasar la última barrera, es deleznarlo ya. No hay nada importante al final. Si no me explico más claramente es porque mi concepto es muy vago en ese terreno. Sería explicarme a mí mismo como hombre y eso todavía no he llegado a esa dimensión. Es como si hubiese una especie de pesimismo a priori. Pero es que yo soy un pesimista igual que tú. Pero ¿quién es en este mundo optimista? Es que la única forma, Manuel, espera que no te interrumpo para decirte, sino que la única forma de estar en este mundo es si lo miramos pesimistamente. Somos pesimistas respecto al mundo en que vivimos. Es decir, el mundo que hemos estado no es precisamente el mejor, es el más que estaba hablando es del pesimismo respecto a la posibilidad de la obra. ¿Ya? Es decir, que de antemano se señalan unas cosas y ya la van a efectuar como producto más o menos logrado en términos de obra. Mira, Manuel, yo te quería que te contestaría porque yo sé que tú amas un cine puro. Amas un cine caligráficamente bien resuelto. Te podría decir que la contestación, pues solo hace falta que te pongas ante el espejo y te preguntes tú a ti mismo. Sí, en la primera toma de una película tuya, Manuel, ante la imposibilidad de captar lo que quieres por 1000 accidentes, o por 100, o por 10 accidentes, que sabes que positivamente eso no es la mayor potenciación de tu imagen para los demás, si no estás transgrediendo tú mismo, vulnerando personalmente una condición de hechura. Es decir, no te estás haciendo fuerza a ti mismo, no estás venciéndote a ti mismo ante una cosa que sabes que no alcanza ese grado de concentración, esa potencia final que un discurso propio debería de tener. Me pasa a mí con mis palabras, me pasa con todo. Yo quisiera ser persuasivo hasta en lo... Y siempre me encuentro en la vida, ya en el decurso de cualquier cosa, siempre me encuentro con el imponderable en contra del hombre como manifestación. Y de ahí viene el pesimismo general de la vida y el pesimismo particular puesto en nuestro quehacer. Yo me presento ante una obra cinematográfica, y a ustedes se lo digo con toda honradez, me presento pesimistamente ante el logro que voy a obtener. Ya hay una posición que podrías decirme tú, ese es tu enfrentamiento y tu punto dudoso y vulnerable, presentarte así ante una tarea. Pero estoy, no sé, acostumbrado a verlo así porque no veo otra manera de comunicar las cosas. Pienso que el balance que hace Osaga es muy subjetivo. Por supuesto. No, es un balance falso. Yo creo que la obra de Azuaga es una obra muy importante. Muchas gracias, Jorge. Es muy importante, tal vez no en lo que tú conseguiste, no en lo que tú trataste de conseguir, sino en lo que conseguiste, en lo que está más allá de ti y más allá de cualquiera, en lo que está en la pantalla. Es una serie de elementos que la persona que hizo la presentación inclusive alcanzó a tocar. cierto enfrentamiento en relación a la técnica, cierto, digamos, por ejemplo, el cruce tiene una serie de, obviamente son cosas un poco anecdóticas, pero el dado le hace importante la compaginación de una serie.